Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa. En la Coordinación de Programación, Randall Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci. En la Coordinación Web y Gustavo Villapol. En la Coordinación de Enlace Comunal. En el Control del Estudio, el siempre querido, llamado y odiado por todas y todas, Roberto Pucci. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño y yo, Vladimir Quintana. Felicidades, muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios al espacio radial de la lectura. Marilyn, ¿qué programación tenemos? Porque esta semana está bien encendida, aparte de que ¡ay, mañana! ¡Y mañana! Mañana es un día bien movido para todo, además para los usuarios de las bibliotecas, que allá más adelante le estaremos contando el porqué de esto. Pero y es que hoy en la Biblioteca Nacional se estuvo pues inaugurando la exposición bibliográfica Fútbol en Letras, a propósito de la fiebre de ese mundial que ya nos invade a todos. El día de mañana se estará realizando en el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Cuerpo de Servicios Bibliotecarios Nivel AP3, Complejo Cultural Foro Libertador, la charla radio y la radio y el disco en la historia musical de Venezuela y el Caribe. El día viernes se estará realizando una actividad denominada Salva Armónica a las 2 de la tarde, en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, Complejo Cultural Foro Libertador. Y bueno, vamos a recordarles a todos nuestros usuarios y usuarias nuestros contactos, porque también tenemos una trivia. Y aquí también tenemos que mencionar a este par de chicas jóvenes y hermosas que están haciendo pasantía en la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional y están con nosotros en el equipo de producción de Biblioteca Viva. Tenemos a Astri, encargada de los contactos en las redes sociales, y a Katherine, quien es la responsable de decirles las preguntas de la trivia y los puntos de encuentro, de contacto, de estar con nosotros y nosotras. Katherine. En la trivia tenemos: ¿en qué año intervino la mano de Dios en el mundial? Con otra pregunta puede ser: el nombre de un poeta homenajeado en el Festival Mundial de Poesía en el 2014. Nos puedes contactar por los teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-3953. La mensajería de texto 0416-304-6337. Si desea enviarnos saludos, lo puede hacer por las redes sociales: Twitter, @BibliotecaViva1, y Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com. Y le recordamos la primera trivia: ¿en qué manos, en qué año apareció la mano de Dios en un mundial de fútbol? Y bueno, este tema me lo están dedicando estas jovencitas que me la tienen aplicadita a mí. Y vamos a escuchar entonces este tema que me están dedicando estas jóvenes núbiles, los abuelos del SCAP, con Big Mandrake. We'll be right back. los nuevos viejos locos de esta era. Vengan todos mis nietos a bailar, que ya están tocando los abuelos del ska. ¿Quieres bailar? Ven a bailar, no seas idiota, nadie te va a mirar. Y si no bailas, escamillón, no tengo por qué darte la bendición. Oh, no se queden dormidos. Oh, son los abuelos prohibidos. Estamos podridos, lo sabemos muy bien. Olemos a cerveza y a ron también. Somos dos abuelos que tú siempre has querido. Bailas hasta que el sol se haya ido. Y si no bailas, camillón, no tengo por qué darte la bendición. Bailas de izquierda a derecha. Bailas con sin sospecha. Oh, no se queden dormidos. Abuelos prohibidos. Abuelos del ska, abuelos, abuelos, abuelos del ska, abuelos, abuelos, abuelos del ska. Nosotros somos los abuelos del ska, ska. Y estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y rapidito, Katherine, los puntos de contacto, los telefónicos. Nos puedes contactar por los teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-3953. La mensajería de texto 0416-304-6337. Y si desea enviarnos algún mensaje o saludo, puede hacerlo por las redes sociales Twitter, @BibliotecaViva1 y Facebook, BibliotecaVivaEnRadio, @hotmail.com. Ajá, y te estarás preguntando qué te vas a ganar si participas en esa trivia el día de hoy. Pues acá tenemos el libro José Martí y el equilibrio del mundo. Martí, literatura, inteligencia y revolución en América Latina, de Winston Orillo. Y el CD En Encuentro, de Mario Díaz. Así que estén muy pendientes para que participen entonces en el concurso que se está aperturando en el día de hoy. Bueno, y el día de hoy, esta tarde, está con nosotros una compañera de hace muchísimos años que trabaja en la Biblioteca Nacional. Yo tengo 3 días conociéndola. Se llama Yasmín Castro. Ella trabaja en la red de bibliotecas públicas, específicamente en la biblioteca conocida como Jacobo Ventata, en el sector Propatria, frente a la Plaza Lisandro Alvarado, cerquita de la estación, a una cuadra llanera de la estación del metro Propatria. Muy buenas tardes, Yasmín, bienvenida a este tu programa Biblioteca Viva. Gracias, en nombre de todos los usuarios que visitan nuestra biblioteca, con mucha alegría y regocijo por la reapertura de la Biblioteca Pública Jacobo Ventata, que desde mañana 12 de junio se llamará Lisandro Alvarado. Es importante resaltar que el nombre de la biblioteca se debe a la solicitud de la comunidad que hace vida en nuestra biblioteca. En miras de que hacerle honor a quien honor merece, como es el caso de Lisandro Alvarado, nuestro prócer civil. Y también, como se llama nuestra plaza que está enfrente de la biblioteca, la Plaza Lisandro Alvarado. Yasmín, nos gustaría que nos comentaras un poco. De repente hay usuarios que no conocen de la existencia de esta biblioteca pública, más que todo porque pues radica en la zona de Propatria precisamente. ¿Con qué cuenta esa biblioteca? ¿Qué ofrece a los usuarios y usuarias para su formación, bien sea de promoción de lectura, todo este tipo de cosas? Ok, la Biblioteca Pública Lisandro Alvarado, anteriormente Jacobo Ventata, cuenta con una planta física de 350 metros cuadrados. Está dentro de las instalaciones del Centro Comunal Cacha, frente a la Placita Alvarado, Lisandro Alvarado, como ya lo dije. Tiene una colección de 8.400 títulos y 9.400 ejemplares. Cuenta con una sala general que tiene libros de referencia, libros complementarios y libros de literatura. Cuenta con una sala para niños, niñas y adolescentes. Cuenta con un infocentro que existe por un convenio con la Fundación Infocentro. Y ahora nos iniciamos con un eje de educación ambiental, la Unidad de Estudios Ambientales Francisco Tamayo. ¿Qué se estará realizando en esa unidad? Bueno, esa es una unidad que es un proyecto dirigido por el coordinador del Movimiento Ecologista Madre Tierra, el profesor Henry Rojas. Es el primer eje de educación ambiental que se llevará a cabo en Venezuela, ya que nosotros de las bibliotecas públicas realizamos actividades en torno al ambiente y a la preservación de la biodiversidad. Sin embargo, en nuestro país no existe unidades de estudios ambientales ni estanterías verdes como tal. Nuestra biblioteca, digamos que es un proyecto piloto, porque en Latinoamérica casi todas, muchas bibliotecas tienen este tipo de proyectos, también en Europa, como en el caso de España, y nosotros tomamos como ejemplo la biblioteca de Cienfuegos, que es para usuarios con discapacidad visual. Tomamos ese ejemplo, cómo ellos tienen un eje de educación ambiental. Y nosotros, bueno, dando respuesta al objetivo número 5 del Plan de la Patria, iniciamos este proyecto desde el año que se viene gestando desde el año 2011. La biblioteca nos dio, digamos que el permiso o aprobó el proyecto, y mañana inauguramos la Unidad de Estudios Ambientales Francisco Tamayo. ¿Esa Unidad de Estudios Ambientales solo cuenta con libros, con ejemplares relacionados con ese tema de ecología, de...? Por ahora, pero vamos con mira a tener un sinfín de enriquecimiento de la colección, bien sea material bibliográfico, audiovisual y todo aquel. Nosotros contamos, por ejemplo, con la aldea José Gervasio Ortiga, donde se imparte gestión ambiental. Ya tenemos con ellos una coordinación de actividades dentro y fuera de la biblioteca, porque en la unidad de estudios ambientales es algo más que una estantería verde. Vamos a trabajar 5 ejes fundamentales. Vamos a trabajar lo que se refiere a lo ecosocial, que tiene que ver mucho con la información y la educación desde este punto de vista. Vamos a trabajar la historia matria, vamos a trabajar el hecho de la información, la formación y la capacitación, y vamos a trabajar el ambiente y el trabajo comunitario como tal. Es decir, ustedes van a trabajar específicamente lo que es el Plan de la Patria en su línea número 5, porque todo eso que tú estás diciendo viene contemplado ahí, lo ecosocial, el ecoculturismo, cultural. Y esas son las funciones también que se están cumpliendo en diferentes bibliotecas. Recordemos que entonces la biblioteca tiene 24 años, porque fue fundada un 28 de febrero de 1980 como Jacobo Ventata. Ahora pasas, decías tú, Yasmín, por convenio con la comunidad, con el epónimo de Lisandro Alvarado. Lisandro Alvarado, tenemos entendido que nació en el Tocuyo, en el estado Lara, un 16 de septiembre, hijo de Rafael Alvarado y Gracia Benigna Marchena. Estudió en el Colegio La Concordia, fundado por su padrino Egidio Montesinos en su pueblo natal. Luego pasó a Trujillo, en donde se graduaría de bachiller en filosofía en el Colegio Nacional de Varones. La falta de recursos económicos lo obligó a suspender los estudios para trabajar como dependiente en una farmacia en Barquisimeto. En esa época, José Guille Gil Fortul fundó en el Tocuyo el primer periódico impreso en esa ciudad, el Aura Juvenil, donde Lisandro Alvarado colaboró frecuentemente como columnista. No solo eso, en 1878 se mudó a Caracas, donde conoció a Adolfo Ernest, profesor alemán de botánica y zoología, divulgador de la Escuela Experimental, y a Rafael Villavicencio, profesor de Historia Universal y propagador de las ideas positivas de Augusto Comte. En la Universidad Central de Venezuela, Alvarado estudió Derecho Romano y Canónico, Cálculo Superior y Medicina. Luego se inscribió en la Academia Militar de Matemáticas y asistió a la Cátedra de Filosofía Intelectual en el Colegio Santa María, regentando por Elías Rodríguez. En esa misma época conoce a Cecilio Acosta, hombre de letras de Venezuela, y a través de este conoció al poeta cubano José Martí, cuando Martí pasó por Caracas en 1881. Y en 1884, Lisandro Alvarado se graduó de bachiller en Ciencias Médicas y su tesis de grado tuvo por título Indicaciones y contraindicaciones de la punción en los quistes hidráticos del hígado, para luego graduarse ese mismo año, el 2 de agosto, en doctor en medicina con la tesis La termometría como uno de los grandes adelantos de la medicina y diagnóstico de la hernia inguinal. Una vez que obtiene el doctorado en medicina, se radica en la ciudad de Ospino, estado portuguesa, y de allí comienza una vida itinerante. Recorre en burro y en canoa y a pie casi todo el territorio nacional, lo que le permitió entrar en contacto con la realidad venezolana, los paisajes, la vegetación, la fauna, las costumbres y las tradiciones populares, la manera de hablar de la gente, incluyendo los numerosos pueblos indígenas que conoció y cuyas lenguas estudió de primera mano. En 1888 se encargó de la medicatura rural de Guanare, estando el general Francisco Batalla como presidente del estado Zamora, hoy conocido como Barinas. De Guanare fue enviado como médico en comisión para el Tinaco, donde la epidemia de ese año, durante la epidemia de ese año, de vuelta a Guanare, fue rector del Colegio Nacional. En abril volvió a Ospino y en 1890, por medio del general Batalla, Alvarado es nombrado cónsul en Inglaterra. Renunció rápidamente ese cargo y regresó al país en 1891, declarándose seguidor en septiembre de ese año, específicamente el 26, de la doctrina positivista. En 1892 publica en El Cojo Ilustrado su obra Arminio y Dorotea. En 1893 es uno de los fundadores del Ateneo de Caracas y diputado el mismo año a la Asamblea Constituyente por el Estado Zamora. En 1900 publicó en El Cojo Ilustrado sus obras Observaciones sobre la Revolución de 1810, la primera parte de su trabajo sobre los delitos políticos cometidos en Venezuela y Mediación sobre Hans Christian Rehm. El 21 de junio es condecorado por el gobierno de Francia. El 30 de julio de ese mismo año recibe la Orden de Libertador en su tercera clase por el gobierno de Venezuela. Publicó en este año su glosario de voces indígenas y el 10 de noviembre fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Americanista de París. Entre otros trabajos, Alvarado elaboró la versión en español de la obra Rerum Natura de Lucrecio y tradujo del francés 7 de los 9 tomos dedicados a Venezuela de los viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente del barón Alejandro Humboldt. La obra completa de Alvarado comienza a publicarse en 8 volúmenes en 1958. No obstante, queda una parte de sus manuscritos inédita en la Academia Nacional de la Historia. Lisandro Alvarado muere el 10 de abril de 1929 en Valencia, estado Carabobo, producto de una hemiplejia. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 14 de mayo de 1980. En su honor, la Presidencia de la República de Venezuela renombró el Centro de Estudios Superiores de Barquisimeto como Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado mediante un decreto número 55 del 2 de abril de 1979. Bueno, si no conocíamos la vida y la historia de Lisandro Alvarado, que lleva ese epónimo ahora, la Biblioteca Pública Lisandro Alvarado, antiguamente conocida como Jacobo Ventata, en Propatria, frente a la Plaza Lisandro Alvarado, y que está bien dirigida y conducida por nuestra compañera Yasmín Castro, quien tenemos aquí. Y como una señal le voy a dar, tiene unas pepas de ojos azulitas. Yo no sé si son azules y si son verdes, pero es que irradia tanto calor que parece la luz del día aquí. Y son ya más de las 3 de la tarde. Bueno, vamos ahora, Yasmín, te propongo escuchar una pieza que la debe tener Marilyn por ahí. Sí, así que estén muy pendientes. Cultura Popular. Nuestro amigo Roberto, con Cultura Popular de Radio Candela. Pero antes, recuerden, ¿en qué Mundial de Fútbol apareció la mano de Dios? Cultura Popular. sudor de pico y pala, aguardiente y acuarela. A cuatro bien repicado, ya los cuentos de la abuela. Pa' poder dormir en la noche y mañana pa' la escuela. Y hay que secar bien la leña pa' poder hacer la candela. Pa' poder hacer la candela, la leña hay que secar. Poesía voladora hasta los sueños del juglar. ¡Cultura popular! Óleo, talla, concha y coco, hierbabuena y alta misa. Sudor, fuego y malabares se encuentran una sonrisa. Callejero bajo el sol y sin camisa. Pincelito soñador, píntame el sol, pinta la brisa. Pinta la brisa, pinta el sol, pincelito del soñar. Pescador sin vacilar, coge la red y hasta la mar. Años luz de su tierra natal, su realismo espacial es mil historias que contar, y siempre su pregón es la cultura popular. Empezamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Teatrillium, Teatro de la Utopía, presenta... ¡El Justiciero! Un día cualquiera, a una hora cualquiera. Suba, abuela, suba. Venga, agárrese de mi brazo. Ay, gracias, hija. A ver, ¿quién le da el puesto a la abuela? Pásalo, pásalo. A ver, nadie. ¡Que se vaya a parar! Ay, no se preocupe, muchacha. Y ya no quedan caballeros. Caballeros sí quedan. Lo que no quedan es sillas. ¡Qué buena! Ah, ya yo les voy a mostrar a un caballero de verdad, verdad. ¡Justiciero! ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que veo? Esta es otra misión para... ¡El Justiciero! Buenos días, abuelita. ¿Quién no quiere darle el puesto? Ese es el que tiene el pelo todo pinta hoy parado. ¿Y tú? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿A dónde crees que va? A ver, repite conmigo. Sí, sí, señor, sí. Por favor. Por favor. Siéntese, abuelita. Siéntese, abuelita. Más fuerte que no te escucho. Siéntese, abuelita. Siéntese, abuelita. Así me gusta. Respeto por los ancianos, porque para allá vamos todos. ¡Ay, gracias, justiciero! ¡A luchar sin dar tanta pifia! No te pierdas la próxima aventura de... ¡El Justiciero! Y solo por esta emisora. Esta emisora. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 11 de junio de 1641, entre las 8 y 9 de la mañana, la ciudad de Caracas se sacudía por un fortísimo terremoto que produjo un impresionante número de víctimas y dejó la ciudad literalmente reducida a escombros. Fue tal la violencia de este movimiento telúrico, conocido en la historia como Terremoto de San Bernabé, que según algunos testigos, no quedaron en pie más de 5 casas y una que otra edificación en pésimo estado. El terremoto de San Bernabé no fue, con todo, el más violento que haya conmovido a Caracas. Sin embargo, es uno de los más recordados por una circunstancia muy especial. Según cuenta la tradición, este sismo fue pronosticado por un personaje popular, un tonto o un loquito, pacífico y hablador, conocido como Saturnino o Ropa Santa. Se dice que varios días antes del San Bernabé, 11 de junio, este modesto Nostradamus criollo andaba por las calles de la ciudad recitando sus centurias proféticas en forma de coplillas como esta. ¡Qué triste está la ciudad! Perdida ya se fue, pero destruida será. El día de San Bernabé, quien viviere lo verá. O como esta otra, que se oyó el 10 de junio, víspera del desastre, cuando se retiró al Calvario porque, según él, al día siguiente Caracas debía bailar como un trompo. Téngolo ya de decir, yo no sé lo que será. Mañana es San Bernabé, quien viviere lo verá. El bueno de Ropa Santa, por cierto, no tenía título de astrólogo ni nada por el estilo. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, y le recordamos que estamos en compañía de nuestra compañera de labores de la Red de Bibliotecas Públicas, Yasmín Castro. También tenemos por ahí una pequeña joven. Yasmín, tú mejor que nadie conoces esa paradoja que nosotros tenemos, que nuestros hijos se crían con nosotros en el mundo de los libros y la lectura. Bueno, tus hijos también han rodado bastante por aquí por la biblioteca, ¿no? Claro, desde que nacieron se criaron en la biblioteca y gran recurso para nosotros los que trabajamos en la biblioteca pública, grandes lectores también e investigadores y conocedores del mundo de la biblioteca. Bueno, por esta vía vamos a enviarle un saludo a una compañera también muy conocida de allá del sector, que en estos días cumplió años, lo que pasa es que no podemos decirle la edad, porque parece que ya se acabó el último dígito y están como que devolviendo el calendario para empezar de nuevo a contarle los años a nuestra compañera de trabajo, Luisa Mulato. Ella estuvo de cumpleaños en estos días y quiere celebrarlo también con el compañero, con un compañero por ahí, pero tenemos una sorpresita, porque cuando te hablaba de nuestros hijos, cuando te hablaba de nuestras hijas, bueno, por aquí me está llegando un mensaje, pero no, ahorita lo hablamos, porque está llegando el mensaje de la trivia. ¿En qué mundial de fútbol apareció la mano de Dios? Hay una joven, muy niña ella, que se está convirtiendo en nuestra reportera. Ya ella nos tiene unas noticias también por allí. Ella está acompañando a su madre, ella va a clase, viene aquí al Foro Libertador y agarra los libros y todo. Pero mientras nos conectamos con nuestra reportera infantil, hablábamos, escuchando la música y la promoción, ahí fuera del micrófono, Yasmín, que la comunidad aportó mucho en la restauración de la biblioteca antigua Jacobo Ventata, hoy Lisandro Alvarado, y ellos emitieron una serie de consideraciones de el por qué el nombre tenía que ser Lisandro Alvarado. Me comentabas algo bien duro, o sea, duro no, certero, en cuanto a la vida de Lisandro Alvarado. Más o menos vamos a sociabilizar ese conocimiento. Claro, Lisandro Alvarado, hombre prolífico, como lo dice su biografía. Pero más allá de eso, Lisandro Alvarado en su biografía dice que él hablaba 4 idiomas aparte del castellano. Sin embargo, él, en muchísimos testimonios de autores venezolanos, él se hacía llamar, él le gustaba hablar el idioma del pueblo, ¿verdad? Y en muchos escritos también dice que él se hacía llamar Don Juan de los Palotes como hombre del pueblo y trabajaba mucho como, digamos, lo que hoy llamamos trabajo comunitario. Lisandro Alvarado, como bien ustedes lo dijeron, hombre de gran envergadura, de gran importancia en la historia de nuestro país. Por eso nosotros, los que estamos en la Contraloría Social de la Biblioteca Pública, anteriormente Jacobo Ventata, hoy Lisandro Alvarado, consideramos que teníamos que hacer un movimiento comunitario para preguntarle a todas nuestras instituciones, a todas las personas que hacen vida dentro de la biblioteca, a todos aquellos que le interese el mundo de la biblioteca en nuestra comunidad, si estaban de acuerdo en cambiarle el nombre a la biblioteca. Eso fue así. Nosotros recogimos un número considerable de firmas y las trajimos a la Biblioteca Nacional para que, de acuerdo a la normativa que tiene el director general de la Biblioteca Nacional, se diera la aceptación del cambio de nombre por Lisandro Alvarado, lo cual recientemente llegó en una misiva la aceptación y estamos esperando la providencia administrativa. Sin embargo, como mañana 12 de junio se reinaugura la biblioteca, a partir de mañana ya para los que hacemos vida allí es Lisandro Alvarado nuestra biblioteca. Bueno, pero ya hay una participación muy explícita también, por lo que estoy entendiendo, de la comunidad, y hablan de la Contraloría Social. O sea, ahí hay un verdadero ejercicio de lo que es el poder popular. Sí, así es. Y las transformaciones se vienen dando por completo, porque me decías también que antes contaban con un infocentro, pero ahora viene más remozado con aparato de nueva tecnología. Explícame eso. Ajá. Bueno, te explico antes de decirte lo del infocentro, que el día 19 de marzo del año 2012 aparece una denuncia en el diario Últimas Noticias donde dos personas, miembros de la comunidad, en nombre de su comunidad, ellos denuncian que la biblioteca debe ser arreglada, repotenciada, ya que tenía daños ya bastante, como era el caso del techo. El techo de nuestra biblioteca era un techo de abesto. Como todos sabemos, está vejado por la Organización Mundial de la Salud porque afecta nuestra salud, de las personas que trabajamos allí y de los usuarios sobre todo. A partir de ese momento, 2 meses después, en el mes de mayo, se comienzan a hacer asambleas populares de Contraloría Social con las dos instituciones que hacen vida en la biblioteca, que es la Fundación Infocentro y Biblioteca Nacional, para solicitar el arreglo de la biblioteca, lo cual se logró. Y mañana nosotros tenemos en sistematización 95 reuniones o 95 asambleas de Contraloría Social, donde se llevó todo el proceso para el arreglo de la biblioteca. Dentro de ese proceso un poco engorroso, un poco incómodo para las instituciones, ha sido de gran elevación de los niveles de participación dentro de la biblioteca, ya que la Contraloría alzó, el Poder Popular alzó su voz, queremos una biblioteca mejor, queremos una biblioteca repotenciada, lo cual se logró. La Fundación Infocentro repotenció el Infocentro con 11 máquinas nuevas, 10 al servicio y el controlador principal. Se arregló toda la infraestructura. La Biblioteca Nacional hizo una inversión aproximadamente de 859 mil bolívares. El mayor arreglo fue el del techo, ¿verdad? Pintura de los de las paredes internas y externas. Se cambió todo el mobiliario, se repotenció todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, toda la iluminación, toda la instalación eléctrica. A partir de mañana, bueno, ya veremos cómo quedó la biblioteca. La biblioteca quedó totalmente cambiada, hermosa, digna de los catienses y de los propatienses que adoran tanto su biblioteca. Bueno, ¡ay, mañana! ¡Y mañana! Mañana, mañana. Bueno, por ahí tenemos allá una ganadora de la trivia, Catherine. El ganador es Mavi Salazar. La respuesta era México 1986. ¿Y quién hizo el gol? ¿Cómo es eso de la mano de Dios? Maradona. Diego Armando Maradona, pero vamos a ponerle la pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo que se llama Salazar? Bueno, Salazar, ¿y cómo se llamaba el árbitro de la banda derecha de ese partido? ¿De qué color tenía la franela en la persona que estaba detrás del arco de Inglaterra? Caramba. Ah, bueno, pero esas son preguntas, si lo viste por la televisión. Creo que tenemos ya la llamada al aire, Roberto. Sí. Tenemos una llamada al aire, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y como ustedes reporta desde la biblioteca pública, nuestra reportera oficial, dígalo. Buenas tardes, habla Bárbara Rosal. Saluda a los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. Le informo que esta semana tuvieron de cumpleaños el señor Efraín Rojas y la señora Luisa Mulato, de las redes de Biblioteca Pública. Gracias por su atención. Oye, mira, pero Bárbara, ¿pero cuántos años cumplió la señora Luisa Mulato? No lo podemos decir. Ah, claro, porque todavía no han acomodado el calendario, porque hay que darle la vuelta, entonces hay que empezarlo de nuevo, porque ya se acotaron los años. El secreto es su madre. Ah, está bien. Bueno, esa es nuestra mini reportera, Bárbara Rosales, quien transmite en vivo y en directo desde la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador, al final Avenida Panteón. El dato confidencial de todas las mujeres, ¿no? No, no, por supuesto. No. Es que yo sé cómo es eso. T5, dicen por allí. T5, dicen por ahí. Pero tremendo almuerzo se llevaron ellos el día de su cumpleaños. Pero Efraín, muchas felicitaciones. La señora Luisa Mulato, bastante felicitaciones también, que la pasen bien entre sus compañeros y compañeras, familias, familiares, amigos, amigas, y los invitamos mañana. ¡Ay, mañana! Yamín, dime, ¿a qué hora? ¿A qué hora nos vemos mañana? Bueno, la convocatoria es a partir de las 9 de la mañana. Ajá, ¿qué vamos a tener ahí? Bueno, tremenda biblioteca. Sí, te vamos a tener, bueno, una biblioteca nueva, va la participación de la orquesta de cámara Amadís, que ella es de la urbanización Continente, y nosotros les prestamos los espacios todos los jueves. Ellos van a hacer su participación. Además de que ellos van pronto, en el mes de noviembre, ellos van a participar en un festival en Cuba, representando nuestro país. Y también vamos a tener la presencia de un grupo de danzas de un colegio en niños, y nos va a visitar también los dos clubes de abuelos cercanos, el de la Casa del Obrero y otro de un consejo comunal. ¿Las puertas de la biblioteca a partir de cuándo comienzan a estar abiertas para los usuarios y usuarias que quieran? A partir de mañana. Vamos a trabajar en un horario de martes a sábado, como fue el compromiso. Cuando antes de cerrar, la biblioteca trabajaba de lunes a viernes. Ahora vamos a trabajar de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Me gustaría, así como a modo de reflexión, ¿qué significó para ti esos largos, pero larguísimos 16 meses que me comentabas, y ya hoy prácticamente tener todo listo para dar apertura a la nueva cara de la biblioteca Lisandro Alvarado? Bueno, trabajar en biblioteca es hermoso, pero también a veces un tanto difícil. Hay que asumir compromisos con nuestra comunidad. El arreglo de la biblioteca fue bastante difícil, engorroso, largo. Fueron 16 meses. El 5 de febrero del año pasado se cerró. Es importante también que resaltemos que la biblioteca entró dentro del programa Un Nuevo Rostro para tu Biblioteca. Y se hicieron las contrataciones y el 5 de febrero se cerró. Nos habían dicho que eran 3 meses nada más, máximo 4, y llevamos 16 meses en una lucha ardua de frente con las instituciones, que eso trajo como consecuencia la auditoría con el director de la biblioteca y una pelea dura con la Fundación Infocentro. Sin embargo, bueno, en nombre de mis usuarios le doy gracias a ambas instituciones, porque de verdad que han respondido a este arreglo tan importante en nuestra Catia, en nuestra propatía. No, y tan necesaria, que es un servicio bibliotecario no solo en Catia, sino en todos los sectores populares del país. Más de 700 bibliotecas tenemos regados por todo el ancho y largo de la patria de Bolívar, y todas. Es más, sabemos que faltan muchas más bibliotecas. Ahora, estamos en un proceso crítico, un proceso autocrítico también. Evidentemente, estos 16 meses fueron cosas que se ahondaron mucho y habían cosas que, como tú bien lo sabes, con las manos amarradas sin poder hacer nada. Pero ya contamos con nuestra biblioteca, y lo mejor que pudo haber pasado durante todos estos meses es esa compenetración entre la institución que tú representas allá como trabajadora de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas con el poder popular a través de los consejos comunales. Ya vemos y sentimos que hay una empatía total. Lástima que no pudo venir alguien del consejo comunal, pero mañana vamos a estar con todos ellos compartiendo la alegría de contar con nuestra biblioteca ya bien bonita, bien hermosa, Lisandro Alvarado, contando también con algo muy importante, que ellos van a estar siendo vigilantes para el mantenimiento y el buen funcionamiento de la biblioteca con su infocentro, porque ya esas rencillas que existían, que el infocentro es mío, es de la biblioteca, no, esta es una biblioteca que es de la comunidad, es una biblioteca que es del poder popular, es una biblioteca que está siendo regenciada por una institución que se encarga de la rectoría en materia de información y conocimiento a través del libro y la lectura. Así que estamos promoviendo la lectura y ¡ay! Mañana a partir de las 10 de la mañana, ¿quién aguanta a Lisa Mulato y a Efraín comprando torta y empanada de chicharrón para desayunar allá en la biblioteca Lisandro Alvarado? Claro, pero van a tener que comer afuera porque dentro de la biblioteca no pueden comer. ¿Tú no le vas a preparar una empanadita ahí de chicharrón? No, vamos a tener un refrigerio bien delicado que no me ensucie mucho la biblioteca. Ah, ok. No, porque a veces la señora Luisa, mira, a ella le gusta desayunar bien. ¿Sí? Sí, yo creo que tenemos que ir ahora con... Estamos en Radio Alba, ¿no? Vamos para Radio Candela. No vamos a ir para Radio Candela. ¿Qué tenemos? El día domingo, ¿qué se celebra? Ay. Yasmín, ¿qué se celebra el día? ¿El día de qué? De los papis. Dilo tú, ¿el día de qué? En los papacitos. Ay, Dios mío. Tú sabes que como hablábamos del proceso de crítica y autocrítica, hubo algún usuario, alguna usuaria, que nos hizo la observación que para el Día de la Madre no hicimos algo especial. Ciertamente lo reconocemos, pero tomamos el toro por los cachos y como no hicimos algo para el Día de la Madre, nosotros preparamos algo para el Día del Padre. Claro, el año que viene le vamos a hacer el Día de la Madre a su cuestioncito ahí, pero por lo pronto, esto apenas lo hicimos el día de ayer, ¿cierto? Bueno, para todos y todas ustedes, este es un mensaje para los padres en su día. El Día del Padre en Venezuela se celebra el tercer domingo del mes de junio. Es una fecha especial para rendir homenaje a esos hombres que con amor, constancia, disciplina y responsabilidad comparten el compromiso junto con las madres de criar a los hijos. En esta fecha no solamente se rinde tributo al padre, sino también a todos aquellos hombres que actúan como figuras paternas, como son los padrastros, tíos, abuelos y en general aquellos que contribuyen con esmero en la crianza de los pequeños. La grandeza de un padre se complementa con lo sublime de una madre, y hoy los roles de cada uno han cambiado según la necesidad que la vida moderna y acelerada lo exige. Hasta hace pocos años, el padre era considerado como proveedor y quien imponía las reglas en el hogar. El padre era muy respetado y querido, pero se mantenía una relación vertical de mando y obediencia dentro del núcleo familiar. Sin embargo, ¿cómo no reconocer la disciplina y rectitud con la que educaban a sus hijos? ¿Cómo no recordar sus enseñanzas y consejos que con sabiduría impartían en largas tertulias familiares? ¿Cómo no enorgullecerse de que dieron un nombre limpio, respetable y digno como las más grandes herencias del ser humano? En la actualidad, los roles de los padres han cambiado. Si bien es cierto, sigue siendo el eje del hogar, sus actividades son compartidas con la madre y viceversa. Es decir, el padre y la madre trabajan fuera de casa para llevar el sustento al hogar, pero de igual manera, ambos comparten los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos. Este cambio en la estructura familiar ha ennoblecido aún más la función del padre, porque vive y comparte más experiencias enriquecedoras con sus hijos y su compañera, haciendo la vida más alegre y llevadera, con mayores manifestaciones de amor, cariño, ternura y respeto por parte de los padres, construyendo vínculos familiares indestructibles. En el siglo XX, los países del mundo comenzaron a contar con un día que sirviera para homenajear especialmente al padre, que junto a la madre son los pilares de la familia y sostén afectivo, económico y de formación en valores de los nuevos miembros de la comunidad. Es padre quien acompaña al hijo como guía y ejemplo en su crecimiento, alentándolo ante el fracaso y compartiendo su alegría en los buenos momentos. Un padre es quien enseña, educa y muestra con sus actitudes lo que espera de su hijo. Es quien no desea para sí los logros de su descendencia, sino para que toda la sociedad disfrute de su existencia y que pase por la vida siendo feliz y haciendo felices a quienes lo rodean. Biblioteca Viva se une al júbilo de honrar a todos los padres en su día. ¡Feliz Día del Padre! Tremendo regalo del equipo de producción de Biblioteca Viva. Mira, preguntan por allí que la ganadora, Salazar, ¿qué fue lo que se ganó? ¿Cómo? ¿Una cena con Roberto? No, ¿verdad? Ahorita sí. Ya lo tenía preparado. Roberto está reclamando un regalo ahí de una vez del día. Claro, porque él cree que es padre, pero bueno, para Salazar, ¿qué tenemos? José Martí y el equilibrio del mundo. Muy buen libro, la verdad que la lectura de este libro nos va a llevar a nosotros a un conocimiento muchísimo más amplio sobre el equilibrio del mundo y evidentemente vamos a ser un poco más equilibrados, equilibradas. Yasmín Castro, ilústrame con tu sabiduría. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántos tenemos el acervo bibliográfico en la biblioteca, más o menos con cuántos volúmenes? Okay, contamos con una colección bibliográfica de 8.600 títulos y 9.400 volúmenes. Vaya, bastante. Bastante. Eso viene distribuido en las diferentes áreas, la sala de referencia, la sala literatura. En la sala general, que cuenta con una colección de referencia, una colección de libros complementarios, una colección de libros de literatura. ¿Sala infantil? Sala ¿tienes? Para niños, niñas y adolescentes. Y ahora la unidad de estudios ambientales. Bueno, a mí se me cayó la idea con esa sala infantil, porque ya tiene años que se llama sala para niños, niñas y adolescentes. Yo soy de la época de Mayuri Goicochea. Sí, es cuando decíamos sala infantil. Ya tenemos canas, ¿no?, en el hablar, por decir algo. Por cierto, las saludamos a todas las compañeras encargadas de las salas para niños, niñas y adolescentes, que están haciendo una excelente labor en la promoción de la lectura. Y, por supuesto, ahora con la gente de la comunidad, de los consejos comunales, vamos a fortalecer más esa relación a través de todos los programas de promoción de lectura que tiene la Biblioteca Nacional. Claro, el nuevo reto es ampliar las actividades de vinculación con la comunidad. La sala para niños, niñas y adolescentes, como todos los bibliotecarios sabemos, es el pilar de la biblioteca. Es allí donde se forman los lectores, es allí donde se le da la mayor importancia de promoción de lectura. Se le da todo, pero la sala para niños, niñas y adolescentes siempre ha sido el trabajo especial, el trabajo más dedicado, es el trabajo que tiene más ahínco dentro de la biblioteca pública. Y nosotros no escapamos de eso, ya que nosotros tenemos 17 instituciones de educación formal en el radio de acción inmediata de la biblioteca y tenemos 32 en las adyacencias. Por lo tanto, yo creo que hay más de 20 instituciones educativas que tienen educación básica. Pero también tenemos que saludar, porque están reportando sintonía en la oficina de la Red Metropolitanas. Ahí están todo ese poco mujeres escuchando la transmisión de Biblioteca Viva. Bueno, el día de hoy, así que saludamos a todas esas mujeres. Milagro, Mario, Neida, Gloria, La Morocha, Marjorie, la otra. Natacha, Tacha, Tacha. Fuerte aplauso porque cada día estamos captando más usuarios y usuarias. Pero creo que está llegando la hora, ya ni modo. Sí. Está llegando la hora. Bueno, te toca a ti, como siempre, despedirte. Todavía no me voy a despedir, voy a dejar a Yasmín para que haga la invitación oficial para el día de mañana. ¡Y mañana! Mañana. Roberto está regañando. Invitamos a todos y a todas. Los caraqueños, catienses, propatienses, bibliotecarios públicos y escolares y todo aquel de nuestra comunidad que quiera asistir a la reapertura de la biblioteca pública Lisandro Alvarado. Bueno, y entonces sí, nos despedimos. Gracias, Yasmín, porque el tiempo aquí es rapidísimo con mi querido viejo en homenaje a todos los padres. Esperando, tiene la tristeza larga. somos tan distintos. Es que creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lejos, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. La ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM.